It's Repetition, I'm Coming Back to You, es la agrupación Information Society. Las mejores baladas a esta hora, hasta la una de la madrugada, en Estrellas de Medianoche, por emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Les recuerdo nuestro WhatsApp 318-7900-700. Nos escuchan en emisoraculturaldepereira.com en cualquier lugar del mundo. Ah, bueno, y los oyentes que quieran comunicarse con nosotros personal, pues directamente, más bien, digámoslo así, a través del teléfono fijo, tenemos un número fijo: 606-324-8777. Repito, 606-324-8777. Estamos en la última hora del día 21 de febrero del año 2023. Pues en este mismo día, pero en el año 1987, el cantante Ben E. King llega al primer lugar de Inglaterra con su canción Stand By Me. La canción fue lanzada inicialmente en 1961 y se convirtió nuevamente en éxito en 1987 tras hacer parte de la banda sonora de la película que lleva el mismo título, la película Stand By Me. Vamos con esa canción entonces, éxito en dos años diferentes, 1961 y 1987, con el señor Ben E. King, aquí en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Power Ballad con la agrupación Audioslave, el tema Like a Stone. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, estamos en la última hora del día 21 de febrero. Bueno, en una fecha como esta, el 21 de febrero del año 1964, la banda de Nueva York, The Echoes, contrata a un joven pianista llamado Billy Joel. Eso fue en 1964, imagínense ustedes. Hace casi 60 años. Y bueno, Billy Joel se hizo famoso con esta canción que creó posteriormente en la década siguiente, en los años 70, que fue uno de sus grandes éxitos. El tema, en cierta forma, autobiográfico, Piano Man, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. It's 9 o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me. Estrellas de Medianoche, Like a Skyscraper, es una canción de Demi Lovato. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. 21 de febrero de 1998, la cantante canadiense Celine Dion llega al primer lugar de listas inglesas con la canción My Heart Will Go On. Esta canción hizo parte de la banda sonora de la película Titanic. My Heart Will Go On se convirtió en el sencillo más vendido del año 1998. Vamos a recordarla entonces. Celine Dion, My Heart Will Go On, en Estrellas de Medianoche. Dreams, I see you, I feel you. That is how I know you go on. Far. Están escuchando Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. No new. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Y así comenzamos esta segunda hora de Estrellas de Medianoche. Y así comenzamos un nuevo día. Llegamos al 22 de febrero, año 2023. Vamos a mirar qué sucedió y qué se celebra en esta fecha en el mundo. 22 de febrero, Día Mundial de la Encefalitis. Además, Día Europeo por la Igualdad Salarial entre Hombres y Mujeres. Hechos importantes que sucedieron un 22 de febrero en el año 186. Imagínense esto, 186 antes de Jesucristo, en la provincia de Gansu, en el centro noroeste de China, se registra un terremoto de magnitud 7.0 en la escala sismológica de Richter, que deja un saldo de 760 muertos. En el año 1900 nace Luis Buñuel, cineasta español, quien falleció en 1983. En el año 1911, en la calle de Carretas, en Madrid, España, se genera un gran escándalo por pasearse dos mujeres con falda pantalón. Eso fue en 1911. Se escandalizó el mundo en ese instante. Año 1949, nace en Viena, Austria, el piloto Niki Lauda, campeón de la Fórmula 1 en los años 1975, 1977 y 1984. Niki Lauda falleció en 2019. En el año 1975, nace la actriz Drew Barrymore. Drew Barrymore saltó a la fama a los 7 años con su papel infantil en la película E.T. el extraterrestre, dirigida por Steven Spielberg. En el año 2005 nace en Candelaria, Valle del Cauca, la futbolista colombiana Linda Caicedo. Está cumpliendo Linda Caicedo, esta formidable futbolista colombiana, está cumpliendo 18 años. En el año 2005 en China, el gobierno anuncia la construcción del ecoedificio, o de varios ecoedificios más bien, con los que esperan ahorrar un 65% de energía y ayudar así al cumplimiento del protocolo de Kioto. En el año 2017 se descubren 7 exoplanetas muy similares a la Tierra. Un exoplaneta es un planeta que orbita una estrella diferente a nuestro Sol. Finalmente, en el año 2021, el histórico canal de televisión Fox Channel cambió su nombre oficialmente a Star Channel. Es un recuento de los hechos más importantes acaecidos un 22 de febrero en la historia de la humanidad. Recuerden que escuchan Emisora Cultural de Pereira, 97.7. Estamos en Estrellas de Medianoche, acompañándolos David Vargas y John Jairo Muñoz. Tenemos nuestro WhatsApp 318-790-700. Nos pueden escuchar como Emisora Cultural de Pereira.com en cualquier lugar del mundo. Vamos con música, es Mr. Mister con Broken Wings. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Un 22 de febrero del año 1962 nace Michael Wilton, cofundador, compositor y guitarrista de la banda estadounidense Queensryche, que En 1990, de su cuarto álbum Empire, alcanzó el número 9 en el listado Hot 100 de Billboard con la canción Silent Lucidity. Michael Wilton, cofundador de Queensryche, aquí lo tenemos con la canción Silent Lucidity. Estamos en Estrellas de Medianoche. Hush now, don't you cry. Chance, wide awake, you face the day, your dream is over, or has it just begun? Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. De Chris Isaak, el tema Wicked Game. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Otro artista que está de cumpleaños hoy, 22 de febrero, año 1974, nace el cantante y compositor inglés James Blunt. Fue capitán del ejército británico. Logró ser número uno en Inglaterra en 2005 con la canción You're Beautiful. Con esa canción se convirtió en el primer artista británico en encabezar la lista de sencillos en Estados Unidos en casi una década. En 2006, desde 1997, cuando Elton John lo había logrado con Candle in the Wind, en el homenaje que le hizo Elton a la princesa Diana de Gales. De cumpleaños hoy entonces, nació el 22 de febrero del 74, este señor, James Blunt, a quien traemos con esta linda canción, You're Beautiful. Estrellas de Medianoche. Emisora Cultural de Pereira, 97.7. My life is brilliant. But it's time to face the truth. I will never be with you. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Okay. anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Les recuerdo nuestro WhatsApp 318-7900-700. Los pueden escuchar en cualquier lugar como emisora cultural de Pereira.com. Ya casi terminando esta segunda hora de programación de música suave, de baladas, de love songs, de soft music. Y acompañándolos de los mejores recuerdos en cuanto a se refiere a las historias de la música, de lo que sucedió. En este caso, un 22 de febrero, año 1989, cuando la categoría Heavy Metal fue incluida en los Grammy por primera vez. Metallica actuó en el escenario, pero el premio fue para la agrupación Jethro Tull. Muchos miembros de la audiencia abuchearon esta decisión. Mientras tanto, Bobby McFerrin ganó premio Grammy en las categorías de grabación del año y canción del año por el tema Don't Worry, Be Happy. Tracy Chapman gana en la categoría Mejor Nueva Artista. Y Tina Turner ganó por Mejor Interpretación Vocal Femenina de Rock por Tina Live in Europe. Eso sucedió el 22 de febrero del año 1989. Entonces vamos con esta canción que se convirtió en la canción del año y la grabación del año para el señor Bobby McFerrin con la canción Don't Worry, Be Happy. Esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Esa canción carece de algún instrumento musical. Here's a little song I wrote. You might want to sing. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Escuchando Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Comenzamos esta tercera hora de Estrellas de Medianoche con esta canción del año 2001, la canción más representativa de la banda Jimmy Eat World, aunque pertenece a su cuarto álbum. El tema The Middle. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Las 5 canciones más importantes el 22 de febrero del 97. Descendiendo 2 posiciones, la canción Don't Let Go, Love, de la película Set It Off, es la agrupación en Vogue. I Believe I Can Fly. Es el cantante R. Kelly. Spread my wings and fly away. canción incluida en la banda sonora de la película Space Jam, en la cual tuvo su aparición el basquetbolista Michael Jordan. La canción número 4 permanecía estable. El lugar número 3, Hip Hop, subía 2 posiciones. Puff Daddy con Mace y Can Nobody Hold Me Now. Where your chicks at? Where your whips at? Wherever you get stacks, I'ma fix that. Everything that's big dreams, I did that. Don't knock me cause you're boring. I'm wreck cell soaring, straight touring. Break My Heart. Toni Braxton fue número uno durante 11 semanas y ya descendía a la segunda posición con esta hermosa canción, Unbreak My Heart. Y a partir del 22 de febrero del año 1997, Wanna Be de las Spice Girls llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 4 semanas. Es el primer acto británico en llegar al número 1 en los Estados Unidos en los últimos 18 meses. Escuchemos completa esa canción de las Spice Girls. Número 1 el 22 de febrero de 1997 aquí en Estrellas de Medianoche. Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I wanna. If you wanna be my lover. Down low. El hip hop, el rap, en Estrellas de Medianoche. Uno de los primeros éxitos del rapero Eminem, la canción My Name Is. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche tiene WhatsApp 318-7900-700. El 22 de febrero de 1973 nació el señor Scott Phillips, baterista y cofundador de la banda de rock estadounidense Creed, que logró ubicar el sencillo With Arms Wide Open en el número 1 del listado Hot 100 de Billboard y el número 13 en el Reino Unido en el año 2001. Vamos con esa canción para rendir homenaje a Scott Phillips, baterista y cofundador de Creed. En Estrellas de Medianoche. Well, I just heard the news today. It seems my life is gone. Un tema lounge en Estrellas de Medianoche. Música Lounge en Estrellas de Medianoche. El tema es un clásico. La agrupación Droids con The Force. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, 97.7 con Goo Goo Dolls Slide. Could you whisper in my ear? Hip Hop, el rap, en Estrellas de Medianoche. RGF Production. For me, boy, yeah. 1730, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió un 22 de febrero, año 2003, hace 20 años, Sir Paul McCartney tocó en un show privado en San Diego, California, con motivo del cumpleaños número 50 de Wendy Whitworth, la productora ejecutiva del programa de televisión Larry King Show de la cadena CNN. Paul McCartney donó sus honorarios por la presentación, que alcanzaron el millón de dólares, a la fundación Adopt a Minefield, que traduce adopta una mina antipersona. Sucedió entonces hace 20 años. McCartney hizo su presentación, le pagaron como salario $1,000,000 y lo donó a esta fundación, Adopta una mina antipersona. Vamos a recordar a Paul McCartney en vivo del año Wings Over America, por allá de los años 70, con este tema, Maybe I'm Amazed, en Estrellas de Medianoche. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. El cantante Mika y la canción Grace Kelly. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, todos los días de 11 de la noche a 3 de la mañana. 11 de la noche, 3 de la mañana, tenemos programación todos los días. Recuerden que tenemos el WhatsApp 318-790-700, 318-790-700, emisora cultural de Pereira.com. ¿Qué sucedió un 22 de febrero? Hecho importante en la música. Una de las canciones más reconocidas a nivel mundial se estrenó en una fecha como esta, hace exactamente 46 años. El 22 de febrero de 1977 se estrena la canción Hotel California de la agrupación Eagles, el tema principal del álbum del mismo nombre. La canción escrita por Don Felder, Don Henley y Glenn Frey tiene una larga coda de guitarra que fue votada como el mejor solo de guitarra de todos los tiempos por los lectores de la publicación Guitarist en 1998. La canción recibió el premio Grammy a grabación del año 1978. Y aquí la tenemos. Ya cumplió 46 años. De estar vigente esta canción, Hotel California Eagles, en Estrellas de Medianoche. Said, we are all just prisoners here of our own device. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, Hip Hop, el rap, en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, todos los días de 11 de la noche a 3 de la mañana, presentando todos los géneros de la música anglo, como esta canción de Montel Jordan, This Is How We Do It, o como esta canción, la más emblemática de la banda británica Muse. El tema es del año 2009, hace parte del quinto álbum The Resistance. Y bueno, la canción fue éxito a nivel mundial, logrando certificación de platino en el Reino Unido. Aquí está Uprising, Muse, en Estrellas de Medianoche, por emisora cultural de Pereira, 97.7. un tema lounge en Estrellas de Medianoche. La agrupación de Nueva Zelanda OMC, su vocalista Philip Funmana, nació el 6 de enero del 64 y falleció en febrero del 2005. Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. El 22 de febrero, año 1981, una canción a la que le denominan One Hit Wonder, por ser el único tema conocido de algún artista, llega al primer lugar de Inglaterra cuando Shut Up Your Face de Joe Dolce alcanza el primer lugar en el Reino Unido y permanece allí durante 3 semanas. Shut Up Your Face fue número 1 en 11 países, con más de 35 versiones en diferentes idiomas, logrando vender más de 4 millones de copias. Shut Up Your Face. I got something special for you. Algo así como cállate la cara. When I was a boy, just about the 8th grade, Mama used to say, so bad, hey, it's a nicer place. Oh, shut up with your face. I can't wait till I get you on the floor, good looking. Hey, going hot, so hot, just like an Uber. Put your loving hand out, baby, 'cause I'm begging. Buttons up, put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you. So put your loving hand out. Es Maneskin, una banda italiana, y esta canción, Begging, original de un cantante de por allá de principio de este siglo llamado Madcom, y posteriormente, en años recientes, Maneskin hace su nueva versión. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. David Vargas y John Jairo Muñoz con ustedes en Estrellas de Medianoche. Todos los días de 11 de la noche a 3 de la mañana. Y bueno, esta nota tiene que ver con una banda de los años 70, una banda rockera. Porque el 22 de febrero de 1953 nace John Sparks, bajista de la banda de rock británica Dr. Feelgood, que obtuvo el sencillo número 9 del Reino Unido en 1979 con esta canción, Milk and Alcohol. Esta es emisora cultural de Pereira, 97.7, y su programa Estrellas de Medianoche. Están escuchando Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com.